Juntos abordemos la máquina del tiempo de Yabú Radio para viajar a la radio del pasado. Evocación musical sin límites. Las 13 grandes de Radio 13 y de Yabú Radio. Entonces, todos a la pista y fuego, gentes. Para seguir haciéndole muecas a la psicosis, acá en Estéreo WFM. She was morning and I was night time. One day woke up to find her lying beside my bed. I softly said, come take me someone, as though I'd done someone wrong somewhere, but I don't know where. I don't know where come lately. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. Song she sang to me, song she brang. What was right became me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. De la megalópolis. Transmite desde lo alto de la Torre Latinoamericana para estar a tu nivel. XERPM FM Cosmo 103. 24 horas de música en su punto. Organización Radio Fórmula. De verte, ya estoy llorando, porque Dios sabe al estar mirando que ando sangrando igual que tú. XEQR 1030 kHz. Radio Centro, transmitiendo para usted las 24 horas del día desde la Ciudad de México. Ándele. No. Ay. Lléguele. Tómate. Ya conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en tus ojos mis

gusta más, la parte de nuestro programa en la que confrontamos dos versiones musicales de un mismo tema. ¿Cómo le gusta más? Como aquello. ¿Cómo le gusta más? Que yo tuve en los días infantiles de ayer. Que te vayas, la noche está muy fría, abrígame en tu pecho hasta que llegue el día, la almohada está impaciente de acariciar tu cara. Te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidida de abandonar mi nido, entonces será en vano tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidida de abandonar mi nido, entonces será en vano tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. ¿Cómo le gusta más? ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que están con nosotros aquí en Deja Vu Radio. En esta ocasión vamos a platicar acerca del Festival de Woodstock, las personas que rechazaron dicha invitación. El primero fue Bob Dylan, a pesar de ser el más esperado. Nunca negoció seriamente en su lugar. Firmó a mediados de julio para tocar en el Festival de la Isla de Wight el 31 de agosto. Dylan vivía en el mismo pueblo de Woodstock y estaba enfadado por el acoso de un gran número de hippies durante el retiro de varios años tras su accidente de moto. Tiempo después realizó una actuación memorable en este mismo lugar, en Woodstock 94, siendo presentado con la famosa frase: "Hemos esperado 25 años para oír esto, señoras y señores, el señor Bob Dylan". Los segundos fueron los Beatles. Rechazaron tocar en Woodstock por dos motivos. El primero es que los organizadores se pusieron en contacto con John Lennon para discutir sobre un posible directo de Beatles en Woodstock, pero este dijo no tocarían a menos que también tocasen los Yoko Ono Bands, que fueron rechazados. Otro posible motivo es que su entrada a Estados Unidos desde Canadá fue bloqueada por el presidente Nixon. En cualquier caso, The Beatles estaban a punto de disolverse. Hacía 3 años que no hacían un concierto en directo, desde agosto de 1966, sin contar el famoso concierto en la azotea de los estudios Apple. The Doors estaban considerados en la lista de bandas invitadas. En un momento aceptaron al instante que se les invitó, haciéndoles saber que era un festival de rock en Nueva York. Ray Manzarek, el tecladista de la banda, aceptó ya que Nueva York era uno de los mejores mercados de The Doors, pensando que el festival iba a ser en Central Park, pero la banda luego rechazó la invitación cuando se les hizo saber que el festival iba a ser en una granja cerca de Woodstock, ya que pensaban que solo sería un Monterrey pop festival de segunda clase. Aparte, Jim Morrison estaba con el proceso judicial por el incidente del concierto en Miami el 1 de marzo de 1969, motivo que también lo posibilitaba para tocar. Led Zeppelin fueron invitados a participar en el festival, según su manager Peter Grant. Se nos pidió participar en Woodstock, Atlantic tenía mucho interés, y también nuestro promotor en Estados Unidos. Gran Barcelona les dijo que no, porque en Woodstock tendríamos que ser otra banda de la lista. En cambio, el grupo continuó con su gira de verano, tocando ese fin de semana al sur de la fiesta en Asbury Park Convention Hall en Nueva Jersey. Solo se tomaron un descanso para asistir a un show de Elvis Presley en el Hotel Internacional de Las Vegas el 12 de agosto. The Byrds fueron invitados, pero optaron por no participar, pensando que Woodstock no sería diferente a cualquiera de los otros festivales de música durante ese verano. También había preocupación sobre el dinero. Como el bajista John York recuerda, estábamos volando a un concierto y hoy Roger se acercó a nosotros y dijo que alguien estaba montando un festival en Nueva York, pero que ese momento le estaba pagando a todas las bandas. Él nos preguntó si queríamos hacerlo y dijimos no. No teníamos idea de lo que iba a hacer, Estábamos quemados y cansados en la escena de los festivales. Así que todos nosotros dijimos no, queremos un descanso y nos perdimos el mejor festival de todos. Tommy James y los Shondells declinaron la invitación. El cantante Tommy James declaró más tarde: podríamos haber ido solo, nos dio una patada. Estábamos en Hawái y llamó a mi secretaria y dijo: si escucha, hay un criador de cerdos en el norte de Nueva York que quiere que toques en su campo. Así es como se me planteó. Así que pasamos y no dimos cuenta de lo que había perdido un par de días más tarde. Los Moody Blues no fueron incluidos en el cartel original, pero decidieron no tocar al ser contratados en París ese fin de semana. Spirit también declinó una invitación para tocar, pero no quiso desatender compromisos previos sin saber lo grande que sería Woodstock. Joni Mitchell fue originalmente programada para llevar a cabo, pero canceló a instancias de su representante para evitar perder una comparecencia previa en el concierto de Dick Cavett. Green Crimson tocó y aceptó la invitación que le hizo Jimi Hendrix porque el grupo era nuevo y tenían compromisos en el Reino Unido que hicieron difícil su llegada al festival de Woodstock. El sonido es imagen en Déjà Vu Radio. De nuestro programa en la que confrontamos dos versiones musicales de un mismo tema. Como aquello, como le gusta más que yo tuve en los días infantiles de Sage, rosemary, and snow.

cuando uno está en condición, tiene amigos a granel, pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Bueno, aquí ya me despido y al poner punto final, recibe un abrazo leal del que siempre te ha querido. A tu mamá que no olvido, también mis recuerdos dale, mucha devoción mostrale y de caricias colmala, vos que la tenés cuidada, si supieras cuánto vale. Llegó el domingo y ansioso por aquel amigo leal, penetré en el hospital pensativo y temeroso. Me dirigí silencioso al lugar donde sabía que su lecho encontraría, más allá no lo encontré y asombrado me quedé al ver su cama vacía. Porque conocerte es vivir. A mi lado, pero ya no estás conmigo. Diariamente nos buscamos todavía, y al sentirte tan ausente, no hay ninguna soledad como la mía. Cambiaron ya tus cosas, tus palabras amorosas y tu beso acostumbrado. Y te juro que mentiras no recojo. Lo he leído diariamente en el raro abecedario de tus ojos. Cambiaron ya tus cosas, tus palabras amorosas y tu beso acostumbrado. Y te juro que mentiras no recojo. Lo he leído diariamente en el raro abecedario de tus ojos. Déjà Vu Radio. La música que llegó para quedarse. Déjà Vu Radio, trastorno de la memoria que consiste en crear la ilusión de un falso recuerdo cuando se experimenta algo por primera vez.